www.radio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12, aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Buenos días, muchachada, ¿eh? Algunos y algunas no me esperabais, ¿eh? Habréis dicho, bueno, pues este llevaba el otro día, estaba más feliz que un regaliz, ¿eh? Mi vaya cumpleañazos, ¿eh? Pues aquí ajustando un poquillo los manómetros y estas cosas. Pues muchísimas gracias a todos y a todas por venir, la verdad es que fue una pasada, ¿eh? Solamente se cumplen 50 años una vez. Y fue espectacular, estaba petadísimo de peña, muchísima gente de que conozco y bueno, pues fantástico, maravilloso. Ahí estuvimos la barra libre ahí dándolo todo. No, estuvo muy bien el concierto, ¿eh? Hasta gente de Bilbao y gente de Valencia que vino y todo. Una amiga, Natalia Ponce, ¿eh? Qué jefaza. Diana. Y bueno, la Moni, muchísima gente, que estuvo muy bien, ¿eh? Muchísimas gracias, de verdad. Solamente puedo decir gracias por venir. La verdad es que sí, ¿eh? Impresionante. Pues eso, hoy tendré un poquito la voz tomada seguramente, después de 2 días, y parecía eso una boda gitana. Si es que me fui el viernes ahí a probar sonido a las 4 de la tarde y llegué a mi casa a las 10 de la mañana, del otro día, no, del siguiente, fíjate tú, qué cosas. Estoy en forma todavía, El trufismo es un gran invento, Y bueno, pues voy a hacer un programita así, porque tenía ganas, ¿no? Ya que el fin de semana pasado no lo hice y dejé correr así un poco para que os dé tiempo a escuchar los podcasts y demás, pues dije, pues hoy sí, voy a estar ahí. Bueno, vamos a poner 2 horitas de buena música, ya sabéis en qué consiste este programa. Yo pongo lo que quiero, vosotros escucháis lo que os apetece y ya está. Así que pues nada, solamente puedo decir, pues eso, como dicen por aquí, ahí está. ¡Yeah! Llego nuevamente a sentir ahora a mi alrededor la extraña emoción. Todo el tiempo se ha parado en el reloj del corazón. Porque tantos debo, en el alma llevo a mi público de ayer. Por estar aquí de nuevo, maravilloso fue volver. Ya reconozco al caballero que manda. manda flores y no sé quién es. Y al estudiante dicharachero que es un Don Juan en busca de su Inés. Al señor que con su esposa va y se ríe con un cascabel. Y a los novios que al final están y que no aplauden ni yo sé por qué. Agradecida y emocionada solamente puedo decir gracias por venir. Llego nuevamente a seguir mi historia, que mi mundo está detrás del telón y la... Pues eso, pues solamente puedo decir gracias por venir, de verdad, Vamos a ponerlo en clave un poquito más de rock, pero la verdad es que estuvo muy bien, Gracias, gracias por venir. Por luchar aquí. Gracias por venir. Por luchar. Triste pasado hay que olvidar, enterrar el odio ya, cerrar la herida. Dicen que un prisma distinto hay que utilizar y que reine la unidad, ¡qué preciosidad! Dicen que una guerra solo es una calamidad, que apenas se pudo pensar que fue entre hermanos, pero yo sé que hubo un vencedor que humilló y ensangrentó esta tierra hasta morir. Decid la verdad, sigue habiendo dos y ahora mandan los alumnos de aquel dictador. Gracias por venir. Por luchar aquí. Gracias por venir. Por luchar aquí. Ahí está, Len, fantástico, maravilloso, qué pedazo de canción. Muy bien, pues vamos a continuar con toda la música. ¡Vaya! Que se me ha colado otra ahí también. Bueno, pues vamos a continuar. ¿Con qué continuamos? Pues con una de las canciones estas que interpretamos, los Barra Libre, que vamos, es un temazo que nos encanta. Ya sabéis, bueno, Barra Libre es una banda de versiones que empezamos Alberto y yo, Alicia y José, el bajista, hace mucho tiempo. Y bueno, pues luego se marchó. Y Ricardo Pla, también hermano Alberto. Y bueno, se marchó. Ricardo entró Bruno, cuando se marchó Alberto entró Chove, y bueno, y ahora pues Bruno no pudo hacer el bolo el otro día y lo hizo Gorka y tal, y bueno, pues ahí estamos, lo pasamos bien, son versiones como esta, que son un tiro y que pues eso, son canciones que nos han marcado de un repertorio, como decía Chemo, el dueño del Centro Social Entrevía, que está muy bien la verdad. Te atiende muy bien y bueno, estuvo un poco corta las parrillas, tengo que decirlo, hubo un par de parrilladas y, y luego por cervezales y tal y demás, pero bueno, nos lo pasamos muy bien, eso es lo importante. Así que pues nada, este temita pues para nuestro Bonnie, Agurta Ore, ¿no? Que amor y, o sea, adiós y respetos, que ya es un temazo de los que interpretamos para Libre, ahí está. Temazo desde arriba abajo, impresionante, muy bien. Pues bueno, es uno de los temas que interpretamos ahí, los Barra Libre, el 24 de marzo, que era el cumpleaños de mi padre, en teoría. Y bueno, pues quise, hubiera cumplido 86, fíjate tú. Y quería celebrar el mío, ya sabéis que es el 4 de abril. Pero bueno, como no tenía vuelo con boicot ni nada, lo tengo el siguiente, el 31, que estaremos ahí en el Primavera Trompetera. Y Entonces, pues eso, dije, lo celebro el 4, ya que no tenía bolo el 24, pues digo, pues venga, pues hacemos ahí el cumple y demás, barra libre y demás, y estuvo muy bien. Ya lo he dicho, muchísimas gracias, de verdad, estuvo muy bien, emocionada, astreno, nane, pues esa movida. Entonces nos vamos con, vamos a seguir, porque aquí se trata de hacer un programita un poquito así, que estemos a gusto y demás. Y bueno, pues voy a poner otro temita que interpretamos la el barra libre, el... que es de Habeas Corpus, se llama No es tiempo de llorar. Nos queda la rabia y los sueños. Que se me vaya por la otra. Qué bien, qué bonita canción, está muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a continuar aquí. Vamos a poner, como, pues bueno, ya he comentado antes que el 31 de marzo es el Primavera Trompetera y estaremos allí los BKT junto con otras bandas que luego buscará el cartel, pero también va a ser el Iruña Rock, donde están Autos Igual, Narcos, Sutagar, Ciudad Jara, Uncha, Lágrimas de Sangre, Banda Basotti, es el 31 de marzo y el 1 de abril. Yo no estoy, evidentemente. Estamos en la Primavera Trompetera el 1, o sea, el 31 de marzo y el 1 de abril estamos en Cáceres, creo. Y bueno, pues Caótico, Hardfighter, Caos Urbano, Sons of Aguirre, Bala, Liger, la Topadora, The Lizards. Y bueno, pues vamos a poner algún grupete de los que van a tocar ahí en el Iruña Rock, como por ejemplo este personaje que es de aquí, es de Madrid, y es Hellfighter. Espontáneo se llama la canción. Aprendimos las peores, no hay palabras, era un desfase. Con una bomber verde y un puñal militar del Ranger. Ahora niños con el pelo como una seta me hablan de calle. Y es que el mundo se dio la mierda y ahora ya es demasiado tarde. One more time, qué susto te llevaste. Todo el mundo es sicario, ahora todos son gangsters. En su mansión de café. Ahora todos le meten al cante, ahora todos narcotraficante. Vas a bajar con tu niño al parque. Te quito el cuento de un bufetón y tu mamá te lo volcazón. En el nombre del Señor Jesucristo, llévatelos. Espontáneo, béisbol va fractura de cráneo. Espontáneo, mi lenguaje es ofensivo y me la suda quien haga daño. Espontáneo, entrenando, no discuto con extraños. Espontáneo, Motorola te lo metes por el culo, ese maricón. Te lo pones en vibración, no ha movido medio melón. Le gusta la buena vida, pero no le gusta la acción. La diferencia entre ellos y yo, activos en el Butrón. Si Balenciaga ni Louis Vuitton, no estaba en la disco, estaba en un tubo de ventilación. Con una Radial Steel que nos costó casi 2000 y un mono de albañil lleno de mierda oliendo a sudor. Y luego me dirán que no me acuerdo de los pobres. Mientras tú gozabas de fiesta yo me jugaba los barrotes. Ahora salgo en Netflix, ceno marisco con actores. Y mañana vuelta para el mundo real si vuelvo para el bloque. El barrio lleno de bandas, yo quise pinchar bajo mi casa. Me bajo relajado en chanclas a dar un paseo a la canda. Tres niñatos piden un fit y no hace falta decirles nada. Yo no soy lo que van buscando, me lo ven en la puta cara. Conmigo te la juegas, mejor vete a tu puta casa. Jugar a las criptomonedas, chúpame la parguera. En el pueblo con mi viejo arrancando la motosierra. Con las manos congeladas cargando la furgo de leña. Tu guía dame la pela, es que no te das cuenta. Me da igual si has estado en la trena, porque le has pegado a tu parienta. Extensible rápido fuera, tres porrazos en toda la pierna. Ahora ya no te crees Don Pablo y una semana con cojera. Estoy hasta los cojones de la peli de estos niñatos. Sobre todos cantan, todos son malos. Todos pegan tiros, todos se dan palos. Yo crecí en la calle atracando, abusando de los borrachos. Mantengo mis pies en el suelo y mis puños ensangrentados. ¡Me cago en tus muertos, Satanás! ¡Tráeme los sicarios que les voy a dar por culo! ¡Les voy a dar! ¡Me cago en vuestros muertos! ¡Os maldigo en el nombre de Jesucristo! ¡Muerte! ¡Te ordeno, llévatelos! ¡Sus muertos! ¡En el nombre de Jesús, mátalos! ¡Muerte! ¡Amén! Pues por ahí andará Hellfighter, ¿eh? Un poco atropellado me parecía a mí, ¿no? Un poco la canción, hostia, no la movida, hostia, no la movida. Y un poco ahí, ¿no? En fin, bueno, pues por ahí estará en el Iruña Rock. Y otros que van a estar y que seguramente lo partirán son pues los amiguetes de Narco, que han sacado un disco ahora en el 2022. Bueno, ya apareció, algún otro single había por ahí. Y voy a poner la de El Asilo 2052. ¿Qué pasa, curro, tío? ¿Qué dices, chorla? ¿Te era lo que ha pasado ahí, tío, en el asilo ese, tío, del llamado? Los viejos la que han liado, macho, se han cargado a todos los cuidadores del asilo, tío. Sí, me he enterado que están fumando uno y uno los viejos ahí. Pero exagerado, ¿eh? Tenían de todo, tenían... Vendían, secuestraban gente y yo... Tenían montado un corcente. ¡Qué pasada! Estamos todos los viejos en el salón, bailando con un ambientazo del copón. Uno está pinchando y otro está todo vacilón, levantando las muletas y pegando gritos. Haciendo el caballito con la silla de rueda. Muévelo, muévelo, que lo mueva el que pueda. Vamos a disfrutar el poco tiempo que nos queda, porque nos queda muy poco, abuela, que poquito queda. Y nos dan diazepam, Viagra y Sintrón, y unas pastillitas que nos suben la tensión. En este asilo no gastamos la pensión, no le vaya a dejar nada a tu hijo que es un cabrón. Papas aliñadas, salmorejo y boquerones, lo que toca hoy, vámonos para el comedor. No te quedes en tu casa pensando en tiempos mejores, primo, y vente para el asilo 2052. En el asilo, ay que bien se está. En el asilo, no nos falta de nada. En el asilo, vamos a reventar toda la caja de la seguridad social. En el asilo, ay que bien se está. En el asilo, no nos falta de nada. En el asilo, vamos a disfrutar hasta que se nos lleve la de la guadaña. Estamos bailando todos los viejos en el salón. Uno se está cortando los dedos con un punzón, sorbiéndole las cuencas del ojo a un doctor que la pasada semana le hizo una operación a corazón abierto, pero era de riñón. El bastardo hijo de puta le jodió un mogollón. Por eso por joder los ha llevado a la irritación de quedarse sin cabeza, sin ojo y sin cojón. Estirparle el derecho le ha parecido mejor, pensando seriamente si meterle un puñalón pa' desangrarle el ano al mal nacido cabrón. Lo ha quitado del tabaco, de la coca y el alcohol. Ha convertido el asilo en un cómic de terror. Lo creía indefenso por ser persona mayor. Está claro que el señor de la bata se equivocó. No tuvo escapatoria porque hicimos un complot. En el asilo, ay que bien se está. En el asilo, no nos falta de nada. En el asilo, vamos a reventar toda la caja de la seguridad social. En el asilo, ay que bien se está. En el asilo, no nos falta de nada. En el asilo, vamos a disfrutar hasta que se nos lleve la de la guadaña. Ay que bien se está. En el asilo, no nos falta de nada. En el asilo, vamos a reventar toda la caja de la seguridad social. En el asilo, ay que bien se está. En el asilo, no nos falta de nada. En el asilo, vamos a disfrutar hasta que se nos lleven las de la guadaña. En el asilo, ay que bien se está. En el asilo, no nos falta de nada. En el asilo, vamos a reventar toda la caja de la seguridad social. En el asilo, ay que bien se está. En el asilo, no nos falta de nada. En el asilo, vamos a disfrutar hasta que se nos lleven las de la guadaña. En el asilo, ay que bien se está. En el asilo, no nos falta de nada. En el asilo, vamos a reventar toda la caja de la seguridad social. En el asilo, ay que bien se está. En el asilo, no nos falta de nada. En el asilo, vamos a disfrutar hasta que se nos lleven las de la guadaña. En el asilo, ay que bien se está. En el asilo, no nos falta de nada. En el asilo, vamos a reventar toda la caja de la seguridad social. En el asilo, ay que bien se está. En el asilo. Ahí estarán, Está guay, Tiene muy buenos temas este disco también, La verdad, tiene algunos más poderosos, otros más tranquis. Yo echo en falta un poquito ahí al bozarrón del vikingo y tal, pero bueno, está bastante cañón el disco. Y nos vamos a ir, ¿con qué vamos a ir? Pues bueno, vamos a seguir dando aquí este pequeñito repaso al festival Estela Iruña Rock, que va a ser el 31 de ahora de marzo y el 1 de abril. Y bueno, pues vamos a poner otro de las bandas que están por aquí. Ellos son de Lizard, que es un power trio de Barcelona. Están formadas en el 2007 y bueno, pues está Edgar Beltri a la batera, Judith Jordan al bajo y coros, y la voz principal de la guitarra, que es Carla Santacreu, ¿no? Y bueno, pues según por aquí, pues se caracteriza por sus estribillos coreables y un contundente sonido que bebe de influencias como John Jett, Motorhead o The Misfits, ¿no? Y bueno, pues vamos a poner un poquito aquí de Lizard, que es como los lagartos, ¿no? Everybody Sucks se llama la canción. Everybody sucks. Everybody sucks. I hate everybody. Cause everybody sucks. I can't stand them anymore. Cause everybody sucks. They are always in my way. Cause everybody sucks. Always there. Everybody sucks. I hate it's what I Tren, ¿eh? Fantástico, maravilloso. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. De Lizards, ¿eh? Acordaros. Para que las veáis ahí en el... en el Iruña Rock. Y bueno, nos vamos a ir con... luego pondré otros Lizard, que van a ser los teloneros de ORK. Nada que ver con esta banda donde militan las dos chicas. Que son de Barcelona, sino que son franceses, creo, y van a telonear a ORK, que ORK es una banda, bueno, pues ya la montaron en el 2015 o por ahí, el Colin Edwin, que era el, ha sido siempre el bajista de Porcupine Tree, y luego el baterista de Pat Mastoletto, que toca en Mr. y en King Crimson. Y bueno, pues luego junto con un guitarrista que se llama Carmine Pipitone y el cantante Lev, pues bueno, pues ya ha sacado un disco en el 2022, sacaron el último, pero bueno, yo voy a poner un temita con el que empezaron sus andaduras, ¿no? Y fueron canciones que dije, hostia, ¿no? Una nueva banda, un nuevo supergrupo ahí, ¿eh? con dos pesos pesados ahí montados y demás. Así que vamos a poner un temita del 2015, del álbum que se llama Inflamed Rites. Y el temita se llama exactamente Funny Games. When I close eyes, ¿qué te duermes? So it goes, roll on forever, go but never know. Does my soul ignite? Please leave now. Leave now. clase, ¿eh? Qué clase. Tienen ese rollito ahí que, ¿no? Muy por Porcupine Tree también, ¿no? Y están ahí, pero cómo te va entrando el tema, ¿eh? Y al final cambia, y lo que parecía que era un tema ahí de, bueno, con el piano, la movida, tal, rascayú, pim, pam, pum, y has visto cómo ha ido subiendo y cómo, qué tensión, qué bien, ¿eh? Muy bien, vamos a continuar, pues como estaba hablando, ORK, pues es la banda de Colin Edwin, ex Porcupine Tree, y el que era, y el baterista actual de, que lleva ya el Pat Masteroto, que con King Crimson y demás. Y bueno, pues estarán teloneados por una banda, como he comentado antes, que se llaman Lizard. Nada que ver con The Lizards, que van a tocar en el Iruña Rock, que las he puesto antes, que es un trío. Pues estos Lizards también son un trío, y bueno, pues son de Francia. Está Cathy Elwell a la batería, y luego William Knox al bajo y Matthew Ricou a la guitarra y a la voz. También es un trío, se llama Lizard y son de Francia, y van a telonear en la sala Roxville. Tocan el 28 de abril. ORK, que es la banda que acabo de poner, más Lizard. No de Lizards, Lizards, que son franceses. Y tocan eso el 28 de abril en la sala Rockville. Así que si podéis, yo es que tengo bolo, pero si no, iría de cabeza, fijo. Ahí está, Blowdown se llama la canción. Lizard, teloneros de ORK, 28 de abril, sala Rockville. ¿Me entiende? We'll be right back. Ahí está, nene, ¿eh? Qué caña, ¿eh? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está, Katy Edward a la batería, William Knox al bajo y Rico a la guitarra y la voz. La verdad es que muy bien, está muy bien, muy bien. Podéis ir a verlos a la Roxville el 28 de abril. ¿Nos vamos? ¿Con qué nos vamos a ir? Pues mira, ya que estamos con tanto Lizard y este rollo, pues King Gizzard and the Lizard Wizard. Es un grupo australiano de rock psicodélico que he puesto ya más de una vez aquí. Se formaron en Melbourne el año 2010. Y bueno, pues han estado en la Riviera, no pude ir a verlos y me encantaría ir a verlos, la verdad. Voy a poner algo del último que han grabado, que son... tienen un chingo de canciones, o sea, un chingo de discos. Los bellos, es más, en un año a lo mejor te sacan tres discos, o sea, es increíble. Y los podéis ir, los podéis buscar por aquí, por Spotify y demás. King Gizzard and the Lizard Wizard, ¿no? Es como el rey Gizzard y el brujo lagarto o algo así sería, ¿no? Y bueno, pues vamos a poner un temita que se llama Hate Dancing. King Lizard, King Gizzard and the Lizard Wizard. Fíjate tú, qué caña, ¿eh? Estos programas entre Forest y Bosque, descubrir bandas nuevas, es que para eso estamos aquí. Ya sabéis, los lunes de 10 a 12, he estado un par de fines de semana, un fin de semana sin de lunes sin venir a hacer programa. El que viene no lo voy a hacer porque es Semana Santa y entonces pues me voy a ir por ahí seguramente a descansar un poquillo, ¿no? Después de 2 días de fiesta de mi cumpleaños, pues tendré que descansar, digo yo. En fin, pues eso, estaremos el 31 de marzo en el Primavera Trompetera y el 1 de abril en Cáceres, en un festival que hay ahí. Luego buscaré a ver cómo es. Si es que no soy un Alzheimer, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a irnos con una banda de los que tocan en el Iruña Rock. Ellos son Liger, L-I-H-R, Lier o Liger, me imagino que se pronunciará. Son de Gasteiz, no, perdón, de Donosti. Y bueno, pues se formaron en el 2015. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. En el 2016 lanzaron su álbum de debut, Haut, que significa polvo, en el que siguió dos años después, en el 18, Templo Aquerre, quemar los templos. Y con este segundo trabajo, la banda tomó el camino de los sonidos más duros del rock. Llevó una gira de 100 conciertos de presentación, incluyó varias citas en países europeos y demás. Toma ya. Y bueno, pues vamos a ponerlo ahí, Liger, que suena así de bien. Sismografoa eta Lurrikara se llama la canción. Y estarán tocando en el Iruña Rock. No los perdáis, porque suelen ser dos grupos que suelen empezar así un poco más pronto y merecen mogollón la pena, verlos. Ser sismografoa da lurrikara. Bando berean indartu gara. Qué bien, qué bien, temazo, está muy bien, muy bien, muy bien. Pues ahí los tenéis, Liger, una banda de rock procedente de Donosti, que empezaron en el 2015 y está formada por Líder, Nando, cantante principal y guitarrista, Íñigo Charri a la guitarra, Josca Nache al bajo y Ander Berzosa a la batería. Ahí está, los tenéis en el Nuña Rock. Y bueno, nos vamos a ir con un MC italiano que hacía mucho que no ponía. Bueno, llevo a recuperar el disco, como me gusta, ya sabes, recuperar discos de vez en cuando, pues lo recuperé y demás, lo tenía por ahí. Rude Hi-Fi, estoy hablando, and the Barrio Beaters. Se llama La Conexión, es un disco ya que lleva un tiempo, está sacado de la mano de Tommy Gunn y sello italiano. Y bueno, pues voy a poner un temita en el que colabora con Fermín Muguruza, que se llama Welcome to the Game. Jugadores, jugadoras, bienvenidos, bienvenidos, police and TVs in the streets, sharing the nation with the guns and ammunition. Welcome to the game. Police in helicopter, sigue buscando basque gangsta. Them say Italian bombo, clap MC kill a lobster. Quinta. Mahatma Gandhi, si le dispara una rapster. Tell me Mr. Billion, you need another million. Me dicono rude para, but rude still grow. Me insegno un DCC, todavía digo no. Sistema va veloce, así un sango se va slow. Them want to stop a good man, but fit me still go. Welcome to the game. See that them looking at my eyes, say, all them a guan. Them can't get no dice, cause me cultura make me wise. Them only putting chains to my paper planes. Yo, brainwash system, driving us insane. No matter how we walk, say them one criticize. Fake society, grow up on lies. We keep this fire burning through this fake war time. Democracia, machida duetan. Sikirotua, sikirotua. Hauze luaz kastazun para bolikoa. Importante na lokeratzeko bidea. Hauze luaz kastazun para bolikoa. Kaltea zaldatzeko gaiaz esklaboa. Shitty media fitting shitty fools. And another mother stand against a thousand pit bulls. Welcome to Bilbo, where the heat man is rough. Nazi can't go, them will be shoot down like Bambi. Deepy Strambi in the other side of Tennessee in our country. Yeah, yeah, again. Ecombia, devo a te de poles. Ecombia, devo a te. Better tell me, Mr. Million, do you really need another million? Ya, qué mola este rollo, Luego pondré un disco también que me ha regalado así un poco Roy and Yvonne. Me lo regaló Mono, el trombonista mítico, trombonista de Hortaleza, de toda la vida, hombre. Ha tocado con mucha gente y demás. Y De hecho, estuvo una temporada con nosotros también, y con un es verdad, tío, y con un trompetista que era ahí mariachi, el Billy se llamaba. Y bueno, pues me regaló otro día mi cumpleaños, que es el 4 de abril, digo, pero el 24, se apareció por ahí también, él y la mona, su moza, y Roy Anibom, es un disco que ha grabado él, hasta el tal, y dice que está muy orgulloso de él, y me lo ha dado, y así que he hecho, pues me lo he traído a la radio para ponerlo un poquito también y demás. Y bueno, pues nos vamos a ir, vamos a cambiar un poco, nos vamos con una banda que se la voy a dedicar la cancioncica a mi amiga Belén, porque bueno, pues estuvo viéndolos y demás. Y hablo de Pixies, tocó el 10 de marzo, creo que fue, en el Within, y la verdad es que dicen que hicieron un bolazo. Unos dicen que fueron más tranquilos, tal. Yo tuve la suerte de verlos hace muchísimos años en un festival, que se hacía en Móstoles, creo, todavía. Y nada, voy a poner un temita que se llama Hey, de Pixies. Been trying to meet you. Siempre geniales, ¿eh? Además, mola, ¿eh? Como retransmite ahí con la voz ahí. Está muy, muy, muy bien. Y bueno, nos vamos a ir. ¿Con qué nos vamos? ¿Aquí qué pasa? ¿Que no suena esto? Oh. De Dave Brubeck Quartet, ¿eh? Pianista ahí. tiene su momento también, ¿eh? Siempre, ¿eh? Siempre lo hemos dicho en este programa. Cuando son ya las 11, ¿eh? Se nos ha pasado una hora ahí, ¿eh? Se me está haciendo ahí un poco ahí como que, hostia, ¿eh? Se nota resaque los 50 años, ¿eh? Cachi la mar, ¿eh? Venga, vamos con un disco que nos regalaron otro día, mi amiguete Roque Domínguez, me regaló, que está de guitarrista con José Insaciable, pues han grabado un disco que se llama Fuego Salvaje, y bueno, pues vamos a poner aquí este temita que se llama Crápula Rock. Rock and roll, rock, rock, rock and roll, rock, rock, rock and roll, rock, rock, rock and roll. Quiero bailar solo rock and roll. En la sangre con todo esto despegó, las calles de Memphis, los campos de algodón. Rock, rock, rock and roll, rock, rock, rock and roll. Quiero bailar solo rock and roll. Una vez montada no la pudieron parar, el resto de rockers no se quedaron atrás. Rock, rock, rock and roll, rock, rock, rock and roll. Quiero bailar solo rock and roll. Sin parar, televisión y radio sonará igual. El mundo entero bajo sus pies. El sonido que traigo te hace estremecer. Rock, rock, rock and roll. Rock, rock, rock and roll. Quiero bailar solo rock and roll. En los 80 todo esto se lió. Jóvenes rebeldes, el 50 rechazó. Rock, rock, rock and roll. Rock, rock, rock and roll. Quiero bailar solo rock and roll. Para televisión y radio sonará igual. El mundo entero bajo sus pies. El sonido que traigo te hace estremecer. Rock, rock, rock and roll. Rock, rock, rock and roll. Quiero bailar solo rock and roll. Rock, rock, rock and roll. Rock, rock, rock and roll. Rock, rock, rock and roll. Rock, rock, rock and roll. Quiero bailar solo rock and roll. Quiero bailar solo rock and roll. Quiero bailar solo rock and roll. Ahí está, en José Insaciable, sí señor, muy bien, muy bien. Suena bien el disco, suena muy bien. José Insaciable, Fuego Salvaje, salió relativamente hace poco. Y así que, pues bueno, pues supongo que en Spotify no está. Así que tendréis que buscarlo por ahí, os acercar a verle en algún concierto y lo pilláis. Y nos vamos, porque acabo de abrir un paquete que tenía aquí en la radio. Que no me han dicho nada los cabrones de los compañeros y compañeras. No sabía, nadie me ha dicho nada. Y que igual tampoco lo sabían, claro. A granel, me ha llegado un CD, me contacté con ellos, pues no sé si fue por Messenger o por el Instagram, no lo sé. Y bueno, pues oye, te podemos enviar movidas, tal, tal. Y así que se lo dije y aquí está. Así es este país, fantasma, currículum, depresión, águilas sociales, águilas dóciles, todo al suelo, el gilipollas, Tranqui Martín, la venganza, sindicalista y guillotarlos. Está guay, la verdad, a granel, me han enviado una cajita muy chula, negra así y tal, y con unas pegatinas y eso, donde está toda la info, con un sello de estos QR, un código QR de estos, y muy bien, muchísimas gracias, de verdad. Luego lo pongo un poquito, que como he sacado lo de CD de José Insaciable, ya sabes que aquí también pongo CD de vez en cuando, y bueno, pues me... Luego lo pongo, de verdad, luego lo pongo. Vamos, me voy a dejar aquí en la lista de ponerlo porque lo tengo que poner luego. Nos vamos con Ciudad Jara, de su último álbum que sacaron, La Velada del Lobo, que es un mini EP, ¿no?, por así decirlo. Son 6 temas. La Velada del Lobo, que tiene Trocito de Marte, que creo que le ha puesto, La Isla, Luna Lunera, El Estrangulador, que creo que le ha puesto, Ahora o Nunca o En Busca del Fuego. Vamos a poner Luna Lunera, de lo último de Ciudad Jara. ¿Quién tiene de tinta y tierra la lengua? Si no hay leyes que lo entierran, tiene fuerzas para llegar hasta la puerta de algún corazón. Sal y asoma tu balcón, tu voz loca de contenta. Cuéntame, luna lunera, ¿cómo ves el cuento? Quieren herir al ruiseñor. Dale un redoble al tambor, que hoy ya sabes que voy calavera. Luna lunera, yo hoy he venido a cantar. Segundo que vendrías a este marginado valle donde vuelco el lagrimal, a pedirme que no calle, que ya habrá tiempo de muerto, que sabrás si como tú yo viviera en el cielo me iban a callar. Qué suerte tienen los buenos de haber sido buenos, siempre carga su cruz el ganao. Los malos, la mala suerte de vivir puerta con puerta con la muerte de su lado. Cuéntame, luna lunera, ¿cómo ves el cuento? Quieren herir al ruiseñor. Dale un redoble al tambor, que hoy ya sabes que voy calavera. Luna lunera, yo llegué a cantar. Ahí estaré, ¿no? Bien, bien, tranquilico. El estrangulador también sonando ahí abajo. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, bien, ¿no? Tranquilica, más bailongo, ¿no? Vamos a dejarla al estrangulador, hombre. Vamos a dejarla. Hoy me levanto perdido, sonámbulo, funambulista del hilo que lleva hasta ti. Ayer te abandoné y hoy, como siempre, prometí volver. Contigo uno dice lo que dice y promete y promete, y uno siempre miente. Noches contigo son noches ardientes y así es imposible, uno siempre vuelve. Tuve 7 vidas y las he perdido, dame 7 más y las habré perdido. Esquivando la miseria, papá, caímos a un camino llenito de piedras. En una canción cabe la vida en un instante y un niño con sueños delirantes que quiere consumir la vida en un instante. Cariño, contigo estoy en peligro. No me dejas ver. Cariño, sin ti voy rozando el delirio. Exprimamos lo que queda en pie. A pesar de todo yo quiero probar manzanas prohibidas. Lo malo y lo bueno viene sin cortar. Qué hermoso dolor el azar. Y no me aleje nadie del peligro, no me aplaquen, no me traigan paz, que me vengo abajo si no vibro. Cariño, contigo estoy en peligro. Vamos a hacerlo como el águila imperial, que te arranca con el pico el corazón. Démosle la vuelta al mundo para atarle el cinturón, como el estrangulador. Exprimimos lo que queda en pie, como el estrangulador. Loco y millonario de placer, como el estrangulador. Exprimimos lo que queda en pie. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Tiene una sensibilidad Pablo escribiendo, me encanta, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, he dejado este temita, no suelo hacerlo, y además ya sí que le había puesto el estrangulador ya. Es más tranqui, ¿eh? Es muy intimista, y pero está muy bien, suena muy bien, y con casco ya os digo que es como yo creo que se debe escuchar la música, y joder, tiene mucha apreciación de instrumentos por ahí, movidas, tal, arreglitos, está muy bien, muy bien. Y bueno, nos vamos ¿con qué nos vamos? Pues, como estaba comentando antes, pues bueno, ya tengo libre el CD, a Graner, muchísimas gracias, la verdad. Les podéis echar una mano también si queréis, os metéis en su... en esto que es el Twitter suyo, y bueno, pues han colgado por ahí a Granel y entre paréntesis Punk, el Twitter suyo, podéis buscarlo, y tienen también pues para que puedan tocar en el Viña Rock, pues bueno, pues tienen, podéis pinchar a un link que hay por ahí y os lleva a un sitio para que, pues eso, pone Viña Road, concurso de bandas emergentes, primera edición del 28 al 30 de abril, inscríbete ya, me imagino que se habrán inscrito, y bueno, pues podéis votar por ellos ahí para que toquen y demás. Voy a poner un temita, muchísimas gracias, de verdad, si seguís así con esta actitud de buen rollo y joder, pues ahí me mola mogollón que me hayáis dado, además va a ser mi cumple y me lo tomo como un regalo personal de cumpleaños. Su disco salió el 17 de febrero, es el primer disco que graban. La banda se llama Granel, buscarlo en redes sociales porque merece la pena. Y vamos a poner un temita de este primer disco que se llama Así es este país. Y nos cortaron las manos. Quisimos hablar y Y bueno, vamos a seguir con ellos, con A Granel, punk rock de su disco. Y este tema se llama Fantasma, segundo tema. Se me ha colado, pues lo dejamos, ¿por qué no? Muy bien, A Granel, sonando bien. Pues echarles un cablecillo para que puedan tocar ahí en el Viña Rock, entrando ahí en sus perfiles, y seguramente tendréis por ahí pues para poder votar y echarles un cable. Y bueno, nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Pues con se cumplen pues 37 años de un disco mítico que salió en el año 76 de los Judas Priest, en el que tenían temas como este. You're in for surprise, you're in for a shock. In London town streets, when there's darkness and fire, when you least expect me and you turn your back, I'll attack. I smile when I'm sneaking through shadows by the wall. I laugh when I'm creeping, but you won't hear me at all. Oh, hear my warning, never turn your back on the ripper. You'll soon shake with fear, then never knowing if I'm near. Shameless, nocturnal and nameless. Except for the Ripper, or if you like, Jack the Knife. Ooh.

otra polla. Eres amoroso y es la polla, pero te comerá como una chupacabra. Sácatela, sácatela, sácatela, sácatela. Sácatela. No lo sabes, eres una pepita que pierde tu tiempo para nada. Sácatela de tu cabecita antes de volverte loquito. Y yo te digo, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela. Esta historia una broma, ayúdame a sacarla de mi cabeza. Sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela. Yo te lo digo, tío, tienes que olvidar a esta tía. Para los amores del mundo, de tu pobre corazón, de tu cordura. Sácatela. Ahí está Len, ¿eh? Ahí está Len. ¿Dónde está? ¿Qué esté haciendo tantas cosas? Está uno liado, está haciendo uno tantas cosas, buscando info y viendo cosas y movidas. En fin, que hay que estar lo que hay que estar. 12 menos 20, casi 11 y media pasadas. Nos vamos con... con esta banda que, como he comentado antes, es un CD donde ha colaborado Sopla y el trombón mi amigo Mono, de los Ministers. Y bueno, pues por lo que estoy viendo por aquí, pues bueno, son dos personajes octogenarios ya, Roy Banton e Yvonne Harrison, que han sido uno de los primeros duetos de las escenas jamaicanas de Sky, Rocksteady y demás. Y bueno, pues en este disco colabora Mono, que le hizo mucha ilusión regalarme el CD, porque dice que es un trabajo que le ha encantado, de los mejores que ha hecho, y bueno, pues para mí es todo un honor, ¿no? Y joder, pues muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, pues aquí está Martín del Dedo, la trompeta, Mono Collado al trombón, Viti Sánchez al saxo tenor, Pablo Delgado al piano y al órgano, Likely Tuco al drums, Franco Blangino al bajo, Javier Martin Box a la guitarra y Rudy King a la otra guitarra. Ellos son Mighty Megatons y en este caso pues acompañan a Roy e Yvonne y suenan pues así de bien. Reviradio.es, reviradio.com. Entre Forres y Lebowski, de 10 a 12 todos los lunes. Pero el que viene no, que me voy de Semana Santa, ¿me entienden? Daytime to spend with yourself. Each moment should be special, not put on a shelf. Speaking with the higher power. Let us not waste time or stand of God. God needs us, He needs our attention. So many things we forget to mention that He would never. blessings brings love and grace. He would never leave us to bear our burden alone. All he asks of us is to love, worship, and praise, singing aloud. Voices we raise. Estarán, ¿eh? Qué guay, como mola, ¿eh? Pues seguiremos poniendo más cosas, ¿eh? De Roger Bond, junto con Mighty Megatons, como banda acompañándoles. Muchísimas gracias. Vámonos con otro disco que cumple. Antes, antes he puesto el de Judas, que cumplía pues un montón, ¿no? Cuando me acuerdo, 36 creo. Pues este cumple 50, ¿eh? No te lo pierdas, ¿eh? Un álbum que salió, pues eso, en el exactamente... en el 73, grabado en Montreux, en los estudios Montreux en Suiza, donde estuve yo, que estuvimos ahí viendo a Ricardo y nos llevó de paseo para allá, porque estaba como una exposición también del estudio donde grabaron muchos de sus álbumes Queen. Y bueno, pues ahí estuvimos en Montreux, y este disco se grabó allí hace 50 añazos ya. Estoy hablando del Burn, era el primer álbum sin Ian Gillan y sin Roger Glover de Deep Purple, en el que entraba la voz de Vic Coverdale y seguía Richie Blackmore, seguía Ian Paice a la batería, seguía John Lord en las teclas, pero entraba Glenn Hughes al bajo y apoyando en voces, que es un cantante del copón. Y bueno, pues este álbum cumple ahora 50 años y vamos a poner algún temita, pues más que nada, pues para rememorarlo. Este, por ejemplo, Lay Down, Stay Down. Somos leyenda. I'm gonna tell you. Caña, ¿cómo se hacían los temas antes, más largos, con mogollón de cambios y movidas, ¿no? Sobre todo muy divertidos, ¿no? Para tocar, impresionantes. Ahí está, por 50 añazos, que cumple, como yo, el 4 de abril, 50 años que salió este disco. El disco exactamente donde yo soy del 4 de abril del 73 y este disco salió, se publicó en febrero del 74, pero se grabó en el 73, como he dicho antes, en los estudios Montreux. Y bueno, en lo que no aparece, Glenn Hughes como compositor de los temas, aunque está prácticamente en todos, menos en Sail Away y Mistreat It, y no lo hizo por problemas contractuales, ¿no? Porque se ve que estaba aliado con alguna otra compañía, con el tema de derechos de autor, y no figuró ahí. Luego ya en la reedición que hicieron, que estaba libre ya, pues como que ya figuró ahí, y es que es un crack el Glenn Hughes, y vamos, ya os digo, primer disco que hizo con Deep Purple, sin su vocalista prácticamente de siempre, Ian Gillan, y su bajista de siempre, Roger Glover, que incluso ha sido productor de discos de Deep Purple y todo. Pues bueno, pues se quedó Glenn Hughes al bajo y ahí estaba Richie Blackmore todavía. A día de hoy siguen los mismos, pero claro, ya falleció John Lord, Richie Blackmore tampoco está, iban por el tercer guitarrista ya, después de Steve Morse, que se tuvo que marchar por problemas, su mujer estaba enferma y demás. Y bueno, y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Quería comentaros que el 11 de mayo tocan Uncle Acid and the Dead Beats, que es una banda británica, tocan en la Paki, y bueno, pues que suenan así de bien, y todavía estamos a tiempo de poner unas cuantas canciones más, aquí en Entre Flores y el Bosque. Uncle Acid and the Dead Beats, Shockwave City se llama la canción, ya sabéis, 11 de mayo en la sala Paki, si queréis escuchar a esta banda británica. Fire. I turn my eyes. Ahí está Aren, ¿eh? Ahí está Aren, muy bien, ¿eh? Uncle Acid and the Dead Beats, ¿eh? Desde Inglaterra, que los tenéis el 11 de mayo en la Paki tocando. ¿Qué más tengo que decir de ellos? Pues bueno, pues muy influenciado por el rollo psicodélico, ¿no? De los 60. Se atreven con el rollo psicodélico, con el stoner, y bueno, pues la verdad es que suenan bien, ¿eh? Han tenido unos cuantos cambios de formación, pero ahí están, muy bien. Repito, Uncle Acid and the Dead Beats, para que lo toméis en cuenta, que luego pues mola que busquéis ahí. Ah, pues mira, esto mola, no sé qué. Y nos vamos con unos hardcoretis que se llaman HCK y este temazo que se llama Salir a Pelear. HCK, que es Hardcore Crash. Conciertos, ensayos, teatros, monólogos y ¿qué más? Equipado con las mejores luces y sonido dentro de un escenario de 10 metros, podrás sentirte como una estrella ¿Que también quieres que te lo grabamos? ¡Perfecto! Y hasta te ponemos nuestro backline. Visítanos en revi.life o visita nuestras redes y después vente a Revi, Revi, Revi, Revi Life. Qué cuñas se curran, ¿eh? Y bueno, nos vamos con qué, pues con una banda que ya no funciona hace mucho tiempo. Ellos, pues bueno, se dedicaban un poco al rock industrial. Estoy hablando de Gravity Kills. Yo tuve la suerte de verlos teloneando, no me acuerdo si es que era Nancy o no me acuerdo, una sala, creo que se llamaba, estaba por ahí por el centro, por ¿me entiende? Pues no me acuerdo ni por dónde estaba. Fíjate tú, si es que soy batería, cada golpe de caja, la masa encefálica rebota con la capacidad craneal. Entonces me estoy quedando ahí, y todo eso sumado a que he estado un poquito de fezuki y de cumpleaños y demás, pues esas cosas pasan. Y nos vamos con esto, Gravity Kill se llama la canción, Gravity Kill se llama la banda, Perversion se llama la canción. Desapareció ya en el 2012, pero sonaban así de bien. Ahí están, Gravity Kills, una banda que, vamos, que ha influido totalmente en grupos como The Chemist o From Two for Two y cosas de estas, ¿sabes? Y los de Stop the Rock, no me acuerdo cómo se llaman ahora, que pues también, pues eso, ese tipo de historias. Y bueno, ya nos vamos ya, recordar que la semana que viene no haré programa porque estamos en Semana Santa y seguramente me lo tengo un poco de relax con la familia y eso. Y bueno, pues quería poner, para acabar, un disco que seguramente habrá tocado más de un tema este fin de semana, que coincidió con la celebración de mi cumple ahí. Él estaba en el Wizzy y estaba, pues eso, presentando una de las últimas giras, yo creo que va a hacer. Estoy hablando de que es el bajista, bueno, fue bajista mucho tiempo de Pink Floyd y demás, incluso colaboró en este disco, en el cual, pues bueno, pues el cumple 50 añazos también, cumple 50 años ya este pedazo de disco. Estoy hablando del Dark Side of the Moon. Y bueno, pues para acabar el programa de hoy voy a poner un temita que se llama Any Color You Like. Pues bueno, pues como he dicho antes, pues que he hecho con lo de los Judas, pues lo mismo, para rememorar esos 50 añazos de este disco, de Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Ahí está, Any Color You Like. Y con esto, pues hasta la semana que viene. Gracias a todos y a todas. Ha sido una semana maravillosa en compañía de gente maravillosa. Nos oímos, entre Forrest y el Bosque, aquí en RebelRadio.es, RebelRadio.com, los lunes de 10 a 12. Agur.